a mí. Mis noches están frías y no puedo dormir. Regresa a mí. Always do two things. Fasten your seatbelt and crank up the radio. Turn it up loud. We are Magic Tejano 95.9. Que arrested and now you have a criminal case pending in court, whether it's a felony, misdemeanor, or federal criminal case, call attorney Joseph Garza in Victoria at 361-570-3900. That's 361-570-3900. If you have a drug possession case, whether in state court or federal court, a DWI, or any other criminal case, call attorney Joseph Garza. Attorney Joseph Garza has over 40 years of experience. Attorney Joseph Garza will defend you aggressively. Joseph Garza is both a former state and federal prosecutor. Joseph Garza is also a former JAG officer and now has many years of experience as a defense attorney in both state and federal court. Call attorney Joseph Garza today for an appointment at 361-570-3900. That's 361-570-3900. Como tejanos, mostrar nuestro orgullo en decir "Don't mess with Texas" quiere decir que tenemos que poner de nuestra parte para mantener los caminos de Texas limpios. Don't mess with Texas significa no tires basura. Presentado por TxDOT. Magic Tejano 95.9 FM. Giving you non-stop Tejano hits 24-7. Yo no soy de los cobardes, que le temen a la muerte. La muerte no mata a nadie, la matadora es la suerte. Razones andando en la borrachera, cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado, calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban huaraches que a veces a raíz andaba, pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Botella de caña en la mano, gritaba ¡viva Zapata! Como era ranchero, el indio Suriano, era hijo de buena mata. ¡Uy, Esteban! Dile a Gavino que no vaya con Rosita, ¿no? Su rostro mal encachado, su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas. Camino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada. Camino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados. Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados. La quieres, dime de veras la quieres. Es que amigo la veo contigo y veo la distancia entre los dos. Si no la quieres, no sé por qué la detienes. Pues no te molesta que no está contenta y que solo estás causando dolor. No dejes pasar otro día más sin decir que la quieres o la perderás. No es una amenaza, solo quiero decirte que la quiero conmigo. No dejes pasar otro día más sin decir que la quieres o la perderás. No es una amenaza, solo quiero decirte que la quiero conmigo. Si la quieres como yo la quería, que todavía yo la siento muy mía. No la he podido olvidar, es imposible dejarla de amar. La llevo clavada muy dentro de mi corazón. detienes, que no te molesta, que no está contenta y que solo le estás causando dolor. No dejes pasar otro día más sin decir que la quieres o la perderás. No es una amenaza, solo quiero decirte que la quiero conmigo. No dejes pasar otro día más sin decir que la quieres o la perderás. No es una amenaza, solo quiero decirte que la quiero conmigo. HMC, Magic 95.9 FM, Goliad, Victoria, Lopez Broadcasting. Quiéreme así, como yo te quiero. Te quiero, mi amor. Quiero tenerte entre mis brazos, perderme en dulce encanto. Di que me quieres como yo. Y si me estoy ilusionando, no quiero un engaño. Dímelo ahora. Amor, si en dos besos yo me pierdo, la culpa de nosotros. 95.9. The station that knows what you want to hear. Listen to us at work, home, or on the go. All day. They play all the music I love. Good variety. Magic, the Hour 95.9. Y así suena Grupo Impulso. Y esta vez con los compas, los aliados de Piedrandilla. Échale, Carlitos. Ya son tres meses con esta mala rachita. Hasta mi novia me ha dejado por salado. Dice a la gente que mejor me haga una limpia, que lo que pasa es que me tienen embrujado. Yo no hago caso de las tonterías, yo no hago caso de la brujería. Mejor me encierro en mi cuarto todo un año, porque si salgo no me dejen de gritar. Hazte una limpia, José. Me dicen en la casa. Hazte una limpia, José. Me dicen en la escuela. Hazte una limpia, José. Me grita todo el mundo. Hazte una limpia, José. Y ya no aguanto más. Hazte una limpia, José. Me dicen en la casa. Hazte una limpia, José. Me dicen en la escuela. En la migra, no más por eso ya no paso al otro lado. Dice la gente que mejor me hago una limpia, que lo que pasa es que me tienen embrujado. Yo no hago caso de las tonterías, yo no hago caso de la brujería. Mejor me encierro en mi cuarto todo un año, porque si salgo no me dejan de gritar. Hazte una limpia, José. Me dicen en la casa. Hazte una limpia, José. Me dicen en la escuela. Hazte una limpia, José. Me grita todo el mundo. Hazte una limpia, ya no aguanto más. Hazte una limpia, José. Me dicen en la casa. Hazte una limpia, José. Me dicen en la escuela. Hazte una limpia, José. Me grita todo el mundo. Hazte una limpia, José. Y ya no aguanto más. Oye, Jorgito, ¿y cómo suena ese acordeón de Grupo Impulso? Ándale, Villa, báilale. Hazte una limpia, José. Me dicen en la casa. Hazte una limpia, José. Me dicen en la escuela. Hazte una limpia, José. Me grita todo el mundo. Hazte una limpia, José. Y ya no aguanto más. Hazte una limpia, José. Me dicen en la casa. Hazte una limpia, José. Me dicen en la escuela. Hazte una limpia, José. Me grita todo el mundo. Hazte una limpia, José. Y ya no aguanto más. Y es el saborcito rico. Oye, tú cómo haces ese sonido, ¿verdad? Hacer. Me juré frente al espejo que dejaría de soñar tu piel. Me juré tantas cosas, acepto que me equivoqué. Me he convertido en un adicto de la dulzura de tus besos, de la figura de tu piel desnuda enloqueciéndome. Me he convertido en un adicto de tu sonrisa, de tu forma de parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. ya lo ves. Por más que trate de engañarme, yo solo vivo para amarte, porque jamás te olvidaré. Como ayer quiero estar otra vez, como ayer, parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Me he convertido en un adicto de la dulzura de tus besos, de la vigor de tu piel desnuda enloqueciéndome. Me he convertido en un adicto de tu sonrisa, de tu forma de parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Me he convertido en un adicto de la dulzura de tus besos, de la vigor de tu piel desnuda enloqueciéndome. Me he convertido en un adicto de tu sonrisa, de tu forma de parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. Parar el tiempo en medio de la noche acariciándote. This is Magic 95.9 FM. Victoria's Tejano Station. It's sad to think we're not gonna make it. Gotten to the point where we just can't fake it. To be the first to say goodbye. I keep wondering what I'm gonna do without you. se quedó aquí presente. Esa luz de tu mirada que se apagó de repente. Quisiera un día abrir los ojos y despertar. Music headquarters. It's on Magic 95.9 FM. Engaño, yo ya no volvería a caer. traición. En este juego del amor, el destino está en control. El viento sopló a mi favor. Te equivocaste, sabes bien. Lo nuestro bello pudo ser. Yo siempre te daba el 100 y tú solo dabas el 10. Ahora te tocó perder. KHMC Magic 95.9. Lo mejor de la onda tejana. You're locked into the best tejano station in Victoria. Well, and worldwide, too. Your music, your station. The best variety. We are Magic 95.9 FM. It's a brand new day. Sun's warm like a kiss on my face. It's gonna be a good day. Life's a game that I'm here to play. Finally feeling like it's going my way. Hope it stays that way. Cause sometimes I could lean on my friends, always beside me. Wanna get it right and do it yourself. No time to wait for somebody else. Cause I could do it my way. Cause I found myself between the solitude and discovery. Figured out just to heartache is now forgiven. That's the test. Did it all on my own. It's my life. I found myself between the solitude and discovery. Figured out just to ti. Los años me han robado juventud que conocí, pero los años no han robado los recuerdos de ti. Los años pasaron y no me fijé a dónde vine a quedar. Sé que es muy tarde, pues qué puedo hacer, solo en mi memoria vivirán. Los años que pasaron fueron rápidamente y nunca te encontré. Busqué por todas partes, busqué muchos lugares y me quedé a sufrir. Los años me han robado juventud que conocí, pero los años no robaron los recuerdos. We're your constant car companion. Two things you absolutely need in your vehicle: a tank full of gas and the radio tuned here. With us on your car radio, the miles fly by. In the car, on my way to work. Magic 95.9. 1986, Stevie Ray Vaughan inspired Texans to take pride in ending roadside litter. That spirit lives on. Let's keep it going and do our part to keep Texas looking its best. I'm proud to take part in keeping Texas roads free from trash. Don't mess with Texas has meant don't litter for 40 years. Let's keep it up. Brought to you by the Texas Department of Transportation. People are talking about when they listen. I listen at work. Mostly at work. 5 days a week. People are talking about why they listen to Magic 95.9. Best music around. We play a lot of music. Magic 95.9. Contigo. Quiero una casa linda frente al mar. Quiero en la playa podernos casar. Como te lo prometí. Contigo, una mascota en el patio tener y un mini tú para jugar con él y no nos deje dormir. Quieres lo mismo que yo lo sé. Yo quiero contigo un día y ser. Contigo quiero todo, todo, todo, todo. Y voy a buscarle el modo. Oh, oh. No existe el miedo, no hay quien no puedo. Todo por tu amor. Contigo quiero todo, todo, todo, todo. Por un largo periodo. Oh, oh. Juntos por siempre, de enero a diciembre. Contigo quiero todo. Viajar y en el carro esta canción cantar, hacer planes juntos siempre así nomás. Contigo quiero siempre cenar, luego un cafecito con su pan. Neta que no me imagino si no estás. Contigo quiero todo, todo, todo, todo. Y voy a buscar de modo. Oh, oh. No existe el miedo, no hay que no puedo. Todo por tu amor, contigo quiero todo, todo, todo, todo. Por un largo periodo, oh, oh, oh. Juntos por siempre, de enero a diciembre, contigo quiero todo. Puro, calma. Cantar, hacer planes juntos siempre así nomás. Contigo quiero siempre cenar, luego un cafecito con su pan. Neta que no me imagino si no estás. Contigo quiero todo, todo, todo, todo. Y voy a buscar de modo. Oh, oh, oh. No existe el miedo, no hay que no puedo. Todo por tu amor. Contigo quiero todo, todo, todo, todo. Por un largo periodo. Oh, oh, oh. Juntos por siempre, de enero a diciembre. Contigo quiero todo. Ya tus besos no me dicen nada, lo puedo leer en tu mirada, que de mí no estás enamorada. La rutina ha ampliado nuestra cama, la nostalgia ataca por la espalda, la soledad se asoma a la ventana. Hicimos todo por vivir feliz, pero el destino no lo quiso así. tuyo mi cariño. Siento las heridas, estoy convencido que tú eres mía. Siento la gran pasión que tú me entregaste. El cuerpo me rechina, tú me fascinas, vengo a buscarte. Porque tú me enseñaste a ser feliz, tú siempre serás mi existir. No quiero volver a empezar sin ti, porque tú le diste fuego a mi querer, robando que eras mi amor. No tengo derecho a tu amor. Mi cariño, no siento las heridas, estoy convencido que tú eres mía. Siento la gran pasión que tú me entregaste, el cuerpo me rechina, tú me fascinas, vengo a buscarte. Me enseñaste a ser feliz, tú siempre serás mi existir. No quiero volver a empezar sin ti, porque tú le diste fuego a mi querer, probando que eras mi amor. No tengo derecho a HMC, Magic 95.9 FM, Goliad, Victoria, Lopez Broadcasting. Algo debo decirte, amor secreto. Amor, lo que siento yo por ti. Ya no puedo ni quiero pelear. Este amor, lo que tengo yo por ti. Ay, amor, aquí está mi corazón. No sé si me vas a querer o me vas a aborrecer. Quiero decirte que te quiero. Te doy mi mano, mi ser, mi corazón, amor secreto. Amor, ya no puedo. amor secreto. Amor secreto. Creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Solo tienes que aprender a amar, a amar. El amor es una magia, una es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llega al corazón. Creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña. El amor es pureza, si es que alguien tú amas, el amor te atrapa y de nunca escapará. Solo tienes que aprender a amar, a amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña. El amor es pureza, si es que alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás. Solo tienes que aprender a amar, a amar. Lopez Broadcasting. Your Texas-sized 12 in a row station. Everything's bigger in Texas. We are Magic, the Hot 95.9. Es pequeña, mi gran tesoro. Cuatro pies once, lo que yo más adoro. no necesita altura para brillar. Cuando la cumbia empieza a sonar, ay Celestina, mi corta estatura, pero qué grande es tu sabrosura. Ese vaivén de tus caderas me marea, qué sensualidad cuando te balanceas. Celestina, te mueves como el mar, a ras del suelo, no molesta gozar. Chaparrita linda con ese movimiento, me robas el alma y hasta el aliento. Me quedo hipnotizado solo con mirarte, tu cuerpo y el ritmo son obra de arte. Chiquitica candela, puro movimiento, me robas la calma y hasta el aliento. Baila, mira qué primor, esa chaparrita es puro sabor. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha, con ese movimiento mi pasión se aprovecha. Mueve Celestina, la dueña de la esquina, mueve mi lucero. Mueve, mueve Celestina, mueve mi lucero. Ay Celestina, mi corta estatura, pero qué grande es tu sabrosura. Ese vaivén de tus caderas me marea, qué sensualidad cuando te balanceas. Baila mi chaparrita, cuatro de pura dinamita, Celestina, la reina de mi corazón. Thank you. Magic 95.9. Proudly serving Victoria and the Crossroads area. God bless you. Y'all keep going all right, man. We are Magic Tejano 95.9. Es lo que todo Talking about when they listen. I listen at work. Mostly at work. 5 days a week. People are talking about why they listen to Magic 95.9. Best music around. Play a lot of music. Magic 95.9. Quiero ser quien reine tus pensamientos. Quiero ser quien viva de tus momentos. Quiero ser tu novio, tu amante y tu amigo fiel. Thank you. príncipe de tus cuentos. Quiero ser quien cure tus heridas y tu dolor. Quiero ser el dueño de tus caricias. Quiero ser la razón de tu sonrisa. Quiero ser quien llene tu corazón de amor y querer. Y vivir enamorados hasta el final. Ser felices hasta la eternidad. Hacer un romance inalcanzable que nada lo pueda derrumbar. Te pido solo una oportunidad. Jurarás que nunca te arrepentirás. No desprecies a este loco amor que anhela ser de ti el amor de tu corazón. Y vivir enamorados hasta el final. Ser felices hasta la eternidad. Hacer un romance inalcanzable que nada lo pueda derrumbar. Te pido solo una oportunidad. Jurarás que nunca te arrepentirás. No desprecies a este loco amor que anhela ser de ti el amor de tu corazón. Llama de tu lumbre que me iluminó. para siempre va a encender mi corazón. Y aunque nunca te acuerdes tú de mí, contigo tuve todo y lo perdí. Aunque nunca te acuerdes tú de mí y olvides las caricias que te di, entre mi corazón yo llevaré el amor y un día yo por ti sentí en el corazón que no se borra fácilmente. Que la tristeza no me deja descansar. Y quiero que tú sepas que este fuego nunca se apagó. La llama de tu lumbre que me iluminó para siempre va a encender mi corazón. Y aunque nunca te acuerdes, contigo tuve todo y lo perdí. Todo y no perdí. Todo y no perdí. Todo y no perdí. Todo y no perdí. Giving you Tejano. Tejano music. This is Magic 95.9 FM. Magic 95.9. Just aquí estoy, como ves. Sigo siendo el mismo de antes, no cambié, ¿para qué? No estaba en mi personaje, y de ti, ¿qué decir? Sigues bella como siempre, la vida te trata bien, yo también sigo de pie. Cuando seguía yo tu camino, quería tu felicidad, y un día te dejé escapar, porque mi amor te hacía mal. Siempre serás para mí mi primera ilusión, porque en ti te verdadero amor. Aquí estoy, como ves, sigo siendo el mismo de antes, no cambié, ¿para qué? No estaba en mi personaje, y de ti, ¿qué decir? Sigues bella como siempre, la vida te trata bien, yo también sigo de pie. Mi mundo no tenía sentido, cuando seguía yo tu camino, quería tu felicidad. Y un día te dejé escapar, porque mi amor te hacía mal. Y siempre serás para mí mi primera ilusión, porque en ti descubrí lo que le llaman amor. Siempre serás para mí la mejor de mis historias, pero también hoy soy feliz, en otros brazos descubrí el verdadero amor. Magic 95.9, available for download on Alexa, Android, and Apple devices. Come on, what are you waiting for? It's a great radio station. You guys are great, and I listen to you every day. Magic 95.9. Buckle up and crank it up. Baby, ya tú sabes que sin ti no sé vivir. Te necesito cada segundito, cada minuto contigo. Se siente tan bonito, bonita. Esos ojitos, esa sonrisa que me hipnotiza, que me dice que tú eres mía. ¿Qué más puedo decir cuando tú eres perfecta? ¿Qué más puedo decir cuando a ti lo tengo todo? Eres razón que da sabor a la vida, eres la luz que ilumina mi camino. ¿Qué más puedo decir cuando tú eres perfecta? ¿Qué más puedo decir cuando a ti lo tengo todo? Eres la azúcar que endulza mi vida. I listen to it at night, in the morning, at work, everywhere I go. I listen to it every day. Love it. I listen to it at home. I listen to it in my car. Magic, the Hot 95.9. Las paso borracho y muy perdido en mi soledad. Copa tras copa, nada me quita, solo te recuerdo y me hace llorar. Cantina en cantina, acabo las botellas y grito tu nombre sin descansar. Si no vuelves pronto, sé que aquí me muero. En esta cantina me voy a acabar. Te quiero, no puedo olvidarte. Es imposible de mí arrancarte. Te extraño, te necesito. Tus ojos verlos, darte un besito. Thank you. nombre sin descansar. Si no vuelves pronto, sé que aquí me muero. En esta cantina me voy a acabar. Te quiero, no puedo olvidarte. Es imposible de mí arrancarte. Te extraño, te extraño, te necesito. Tus ojos verlos, darte un besito. Son esos labios rojos que me traen loco y quiero volverlos a besar. Con cada beso que tú me das, mi vida, yo me enamoro cada día más y más. Dame un besito, besito, aunque sea chiquito, chiquito, que me estoy muriendo por un poquito de tu besar. Dame un besito, besito, aunque sea chiquito, chiquitito, que por otro beso de esos labios te doy mi vida. ¡Oye, no más! Pero que se escuche fuerte el beso. Algo así. Rico. Hazte pa' acá. Son esos labios rojos que me traen loco y quiero volverlos a besar. Con cada beso que tú me das, mi vida, yo me enamoro cada día más y más. Dame un besito, besito, aunque sea chiquito, chiquito, que me estoy muriendo por un poquito de tu besar. Dame un besito, besito, aunque sea chiquito, chiquito, que por otro beso de esos labios te doy mi vida. Que sea chiquito, que me estoy muriendo por un poquito de tu besar. Dame un besito, aunque sea chiquito, que por otro beso de esos labios te doy mi vida. Cachito de alegría se compone el corazón, con un cachito de sonrisa ahí está la solución. En la vida hay sufrimientos, ¿y qué le vas a hacer? Sigue tú adelante y olvida lo de ayer. Con un cachito de sonrisa hay bastante diversión, con un cachito de una risa es muy buena distracción. En la vida hay sufrimientos, ¿y qué le vas a hacer? Sigue tú adelante y olvida lo de ayer. Con un cachito de sonrisa sentirás tú la alegría. Con un cachito de sonrisa verás que el sol sí brilla. Oh.

de mi mente, siempre para siempre. Ya no me busques ni me llames, no te preocupes. Y la forma.